Me diste la vida, una guitarra y esta voz. Me diste canciones sin pedirme derechos de autor. Inventaste el Padre Nuestro que mi vieja me enseñó y llenaste de ideales a este pobre corazón. Fuiste aquel cupido que me presentó a mi amor y nacieron dos buenas razones para estar mejor. Nos prestaste una cabaña, tres pisos más cerca al sol y hasta una cuenta bancaria que va y viene sin temor. ¿Y yo qué te puedo dar que no me hayas dado ya? ¿En qué te puedo ayudar? Si esa es tu especialidad, ¿qué más te puedo pedir? Si antes que yo empiece a hablar, tú ya me entregaste todo y hasta un poquitito más. ¿Qué te voy a reclamar cuando me toque llorar? ¿De qué te puedo acusar si algo me quieres quitar? Solo te puedo decir que está mi felicidad, la iré compartiendo a todos al cantar. Una jirafa que mi hijo me dibujó y también una Inca Kola que es mi única adicción. La sonrisa de mi nena y unas noches con mi amor y el millón de amigos que Roberto Carlos añoró. Y por si fuera poco, tú me diste una misión y me invitas a cenar para evaluar la situación. Tu mamá nos dio una barca y un escudo protector, una red para pescar y tu palabra cual timón. ¿Y yo qué te puedo dar que no me hayas dado ya? ¿En qué te puedo ayudar? Si esa es tu especialidad, ¿qué más te puedo pedir? Si antes que yo empiece a hablar, tú ya me entregaste todo y hasta un poquitito más. ¿Qué te voy a reclamar cuando me toque llorar? ¿De qué te puedo acusar si algo me quieres quitar? Solo te puedo decir está mi felicidad, la iré compartiendo a todos al cantar. ¿Y yo qué te puedo dar que no me hayas dado ya? ¿En qué te puedo ayudar? Si esa es tu especialidad, ¿qué más te puedo pedir? Si antes que yo empiece a hablar, tú ya me entregaste todo y hasta un poquitito más. ¿Qué te voy a reclamar cuando me toque llorar? ¿De qué te puedo acusar si algo me quieres quitar? Solo te puedo decir que está mi felicidad, la iré compartiendo a todos al cantar.